I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Sobre las 11 de esta mañana de jueves, hoy estamos ya jueves, día 19 de noviembre de 2020. Tenemos en el estudio, no, en el exterior de los estudios, en el centro mismo de la ciudad, 17,9 grados según marca la estación meteorológica de Teleelch y una humedad del 76%. Es lo que marca, como te digo, la estación meteorológica de Teleelch. Además tenemos por delante pues un par de horitas para disfrutar juntos si te apetece a través de bien el 101.4 en la FM, ya sabes, el dial de esta casa, y también a través, si quieres, pues mira, de la televisión local de Elche, para que veas cómo hacemos la radio en directo y, por ejemplo, pues puedas ver a mi compañero Daniel González, que vendrá a contarnos pues una pincelada de qué va a ir esta noche su programa El Análisis en Teleelch. También tendremos a Miria Villalobos, ya sabes que ella viene para hablarnos de cine, estrenos de cartelera, y además hablaremos también, tendremos una entrevista. Hoy hablaremos con, si no me equivoco, un director de cine. Y voy a mirar mi chuleta y te lo cuento. Hablaremos precisamente con Rubén Hernández, el director de Ni te me acerques, así es como se llama. Bueno, una película que además la semana pasada te ofrecimos el tráiler. Por supuesto, si quieres, tus comentarios. Estamos deseando recibir comentarios tuyos a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450. Ya sabes que puedes comentar lo que te apetezca. Te leemos o te escuchamos en directo. Todo eso hasta la una de la tarde en Teleelch Radio Marca. Y este espacio llamado Entre Amigos. Y por supuesto, lo que no puede faltar es un montón de música que espero además te guste también. Buenos días. A gypsy man, that's who I am. I do things my own way. I might be here for a little while, but I know that I won't stay. I'm a gypsy man. A gypsy man I'll always be. It is just a part of me. They say that I should settle down, but there's so many places, so towns. Ain't got no ties, there's no goodbyes. That's the way it's always been. A sweet young thing's trying to change my mind, 'cause we've become more than friends. I'm a gypsy man. A gypsy man I'll always be. Just a part of me. They say that I should settle down, but there's so many places, so many towns. Let me tell you about it. There's so many towns. Hit it. Gypsy man.

las últimas semanas. Vamos a hablar de la digitalización de las empresas. Vamos a hablar de esos proyectos innovadores de diferentes empresas de nuestra ciudad y también de la provincia que están despuntando y que tienen que ser la punta de lanza para intentar que el tejido productivo de nuestra ciudad tire para adelante, ¿no? Después de estos meses tan difíciles de pandemia. Vamos a hablar de cómo se están adaptando las empresas, aquellas que no estaban digitalizadas, cómo se está adaptando la administración, que sabes que siempre va un pasito por detrás de la empresa privada. Y en definitiva vamos a hablar de esos retos que tienen las empresas en estos tiempos difíciles para intentar, como digo, digitalizarse para poder continuar con esa actividad económica más allá de las ventas físicas. Claro, como siempre un tema de máxima actualidad, porque teniendo en cuenta desde la primavera pasada muchísimas empresas, no solo empresas, sino colegios han tenido que digitalizarse de alguna manera para precisamente pues hacer la mayoría del trabajo durante algunos meses o muchos meses online, vía online, y se han tenido que modernizar muchísimo y en muy poco tiempo además. Y piensa que las empresas que mejor les ha ido en esta pandemia son aquellas que ya estaban digitalizadas. Las que todavía no lo estaban han tenido que hacer las marchas forzadas y aún a estas alturas hay quien todavía no tiene presencia en internet, no tiene un e-commerce, no tiene esas estructuras digitales para funcionar de forma más eficaz, en definitiva, y ahorrar tiempo y dinero. Y de eso vamos a hablar, y también vamos a hablar de algunas iniciativas interesantes que están surgiendo, como por ejemplo esa alianza de tecnologías innovadoras de la Comunidad Valenciana, el llamado Indromeda. Vamos a explicar qué es, en qué consiste y qué papel juega la administración y las empresas, y en definitiva pues las ventajas que tiene para nuestra economía el que las empresas provinciales se digitalicen, y también, como no, las dificultades que puedan surgir en este proceso. Para todo ello, te cuento quién viene esta noche. Eso iba a preguntar. Pues mira, vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a contar con el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, que además también estuvo hace poquito en un foro hablando de precisamente de estos asuntos. También nos acompañará Joaquín Garrido, de Clave I. También estará Pedro Algarra, director de Galsan Consultores. Y por último, también contaremos con el CEO, el responsable de la empresa Odyssey Robotics, Javier Martínez, que nos hablará precisamente de cómo su empresa se está adaptando y se ha adaptado ya a esa digitalización tan necesaria para seguir creciendo. Como siempre, temas interesantes, pero además entiendo que posiblemente los que no han llegado todavía a este tema de la digitalización pueden encontrar consejos, ¿no? Quizá, o cómo deberían entrar y por qué deberían ya entrar, no solo por lo que está pasando, que esto esperemos que pase. Sí, tiene esto que pasar, ha sido pero un toque, claro, de atención para, claro, las empresas, como diciendo, tenemos que entrar ya en el siglo XXI. Que es algo que se va a quedar, que te viene muy bien que esta pandemia termine de una vez por todas, pero esa digitalización de tu empresa es algo que se va a quedar y siempre es bueno, porque es lo que viene, es el futuro. Sí, bueno, al final es el presente ya, diría es el yo. Presente. Y la pandemia lo único que ha hecho en este sentido es acelerar ese proceso. Claro. Empresas que todavía no habían dado ese salto, pues a marchas forzadas están haciéndolo y están incorporando sistemas digitales a sus producciones, están también vendiendo a través de internet cuando antes no lo hacían. Hemos visto pequeños comercios, sin ir más lejos, que durante la pandemia vendían online hacerlo, ¿sí? Y adaptándose, como digo, a marchas forzadas. Pues esto también hablaremos de la microeconomía, del pequeño comercio, pero también de la macroeconomía, de cómo universidades, administraciones, grandes empresas han adoptado esos procesos para intentar mejorar sus niveles económicos. Y estoy pensando que no solamente es el lugar lo que hay que adaptar, sino las personas también, porque, la formación. Los que tenemos una cierta edad, pues igual estamos como más abiertos a todo eso, pero los que ya vienen de mucho tiempo haciendo un trabajo concreto, hay que adaptar también a las personas a esto nuevo. Y no es fácil, ¿eh? Sí, no es fácil, pero hoy día yo creo que todos estamos en continua formación. Sí. Porque lo que hoy vale, mañana cambia. Claro. Entonces, al final, da igual que seas joven, que seas mayor, que tengas experiencia, que no la tengas. Al final, estamos en un mundo que cambia muy rápido y las empresas, evidentemente, tienen que estar a la vanguardia de ese cambio y situarse por delante, porque al final son las que tiran del carro de la economía. Y las administraciones, como he dicho antes, siempre van un pasito por detrás, pero bueno, las universidades también están apoyándose en las administraciones, y entonces entre todos hay que hacer fuerza para implementar esas medidas de digitalización. Pues mira, no sé si tiene algo bueno todo lo que está pasando, pero me parece muy positivo mirar este análisis de esta noche como es un tema COVID también, pero es uno de los de las cosas positivas que ha traído el COVID, y es que nos estamos actualizando de alguna manera, bueno, de muchas maneras y de forma muy importante, y lo quiero ver como algo positivo dentro de todo. Hay que intentar, ya lo he dicho muchas veces, que saquemos la parte positiva de todo esto que está pasando, pues evidentemente todos conocemos la parte negativa, pero siempre todo, aunque sea poco, pero tiene alguna parte positiva, y en este caso son los retos, las oportunidades que nos presenta esta crisis sanitaria para intentar mejorar las cosas y para intentar que nuestra economía pues no sufra más de lo que está sufriendo, que la verdad es que han sido unos meses muy duros para las empresas y para también los autónomos. Exacto, pero cada vez queda menos, ¿eh? Esperemos. Estamos ahí ya en la recta final, venga. Dani, gracias, que vaya todo muy bien esta noche y como siempre, pues a las 10:15 te vemos en Teleelch con el análisis. Pues ahí estaremos, 10:15 con todos vuestros, con todos nuestros oyentes y espectadores. Y espectadores. Gracias, Dani, que tengas buena jornada. Igualmente. Bueno, como cada semana, Daniel González nos dice, nos adelanta el contenido del análisis de esta noche, que además, como digo, a mí me parece que se va a tratar algo positivo de todo lo que está pasando, por desgracia, en el mundo entero. Aquí seguimos con música de cine, otro de los temas que vas a encontrar en una banda sonora fantástica, muy, muy retro también, es la de Dirty Dancing, y por supuesto este viene cantado, este tema, por el gran Patrick Swayze. Este es It's Like a Win. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Feel your breath in my face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe, just a fool to believe she's like the wind. Just a fool to believe, just a fool to believe

see trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Yo creo que es buen momento ya a las 11:32 minutos de la mañana de comenzar pues con la sección que tenemos todos los jueves y que tiene que ver todo ello con cine y de hecho la música que está sonando también hoy es música de cine. Ya ponemos de fondo también aquí esta versión del Terminator. Hola Miriam, buenos días. Hola Rosa, muy buenos días. El micro, súbelo, súbelo. ¿Se oye? Ay. ¿Oigo un poco entrecortado o son mis cascos? Pues igual son tus cascos. ¿Te vale. pones los otros? Sí, venga, ahí estás. Y te pongo en tele y todo, fíjate. Venga, no oigo. No oyes, venga. Ahora, ¿Ahora? No. Bueno, pues ponte los otros. Ahora te arreglo. Es que tenemos un invitado esperando al teléfono y no me apetece dejarlo esperando. Estamos aquí con problemas técnicos. ¿Bien? ¿Sí? No, escucho fatal. ¿Y mejor? Estoy tocando la mesa. Sí, mejor. Mejor, algo hemos mejorado. Hemos arreglado ya. Bueno, comenzamos esta sección de cine en el que, bueno, traemos trailers, tenemos los estrenos, cosas curiosas como siempre, y hoy tenemos entrevista telefónica también. Pero antes, a ver si recordáis un poquito, pues, de un trailer que pusimos también la semana pasada y que se llama la película Miriam, Ni te me acerques, de Norberto Ramos del Val. Y esto tiene que ver mucho con la persona que está esperando al teléfono. Sí. Que espere unos segunditos porque vamos a poner un poquito el trailer de este Ni te me acerques. ¿No había pensado que eres como un escritor novato recluido en un hotel, igual que en El Resplandor? Cuando te arreglen el coche te vuelves a Madrid, ¿ok? A ver, Juan, te vuelves, ¿eh? Zaragoza no, mamá, Teruel, que ya sabes, también existe. Porque la novela está basada aquí, en Ariño. Me estoy poniendo de los nervios con tanta paranoia pandémica. Sí, yo entiendo que los madrileños somos la puta peste ahora mismo. Pero bueno, ahora mismo y siempre. Estamos en estado de excepción. Y aquí, yo soy la justicia. ¿Entiende? Alarma. Estado de alarma, que no es lo mismo. ¿Tú tienes pistola, mamarracho? ¡Quieres, Johnny! ¿Eh? ¿Y la novela? ¿Cómo va? Viento en popa. ¿Y me vas a sacar a mí? Es una novela histórica. Mejor me la pones. ¿Me vas a dejar pasar o voy a tener que ir a por una orden de registro? La cuarentena. Antonio, se puede ahora... ¡Tranquilo! Si no estoy de servicio. ¿Tú? No te ibas a casar en 6 meses. Joder, macho. No vamos a ser más papistas que el Papa ahora. ¡Eh, a distancia! ¡Periplo de seguridad apestado! Perdón. Coste que estoy haciendo esto porque me ha pedido el favor Alicia, ¿eh? Y yo por mi chica hago lo que sea, ¿te enteras? ¿Tu chica? Pues ahora me siento culpable. Nah, culpa es mía. A ti lo que te pasa es que eres un romántico empedernido, Juan. Eres gay. ¿Qué? Que no. No. Acerto homofílico. No, ¿qué es eso? Que yo solo quiero ayudar. Bueno, pues es una película que tiene muy, muy, muy mucho que ver, ¿verdad, Miriam?, con el momento que se está viviendo, porque además es una peli donde salen muchas mascarillas y demás. Y tenemos a uno de sus protas, a uno de los actores que salen en esa película. Preséntanoslo, Miriam. Sí, bueno, estamos muy contentas de contar aquí en vivo y en directo con Rubén Hernández, un actor muy reconocido, sobre todo por su trayectoria en la compañía Illana, que todos conoceréis de haber visto alguna vez algunas de esas obras desternillantes que nos hacen pasar siempre buenos ratos con mucho humor y mucho, mucho lenguaje gestual. Pero bueno, eso sobre las tablas y esto es otro lenguaje, el lenguaje del cine. Vamos a preguntarle a Rubén algunas cosas sobre el rodaje y sobre la peli, a ver qué nos puede contar sobre Ni te me acerques. Buenos días, Rubén. Hola, Rubén. Hola. Buenos días, Rubén. Yo diría que lo tenía, ¿eh? Hola, Rubén. Lo hemos perdido. Pues habrá que volver a pegarle un toque, ¿no? ¿Hemos Yo diría que estaba Rubén? Aquí. No me digas. Se ha cortado, me dice, por el WhatsApp. Ah, vale. Como estábamos aquí liadas con los... Oh, bueno, pues... Volvamos a llamar a Rubén. Vamos a llamar a Rubén mientras... pues Miriam te va contando cositas, ¿verdad, Miriam? Sí, claro que sí. Ataca. Bueno, pues Rubén está maravilloso en esta película. Sabemos que se estrenó la semana pasada. Lo que pasa es que hicieron un pase en un único cine en Madrid. Creo que es en el cine Metropol, si no me equivoco. Ahora se lo volveremos a preguntar a Rubén. Es un cine chiquitito que, bueno, pues todavía no ha llegado esa película a las grandes salas. Nosotros teníamos aquí muchas ganas de ir al cine la semana pasada y encontrarnos a esa película sobre el confinamiento para reírnos un poco, pues, de todos los topicazos que hemos vivido todos durante la época en la que no nos dejaban salir de casa. Y pues, yo creo que tenemos ya a Rubén al otro lado, antes de que se nos corte. Entonces ¿te ya parece? No me enrollo más, porque yo tengo rollo de sobra, Rosa. Buenos días, Rubén, ahora sí. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Ahí estás. A ver, ¿me puedes hablar un poquito? Porque no sé si te escucho bien, Rubén. Sí, hola. He vuelto, ni te me acerques, sí, un poquito lejos estás también, ¿eh? Estás en Madrid. Es complicado acercarnos, pero bueno, sí, buenos días, Rubén, encantada de saludarte. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Hola Rubén, muy bien, estamos encantadas de tenerte aquí en Elche, aunque sea radiofónicamente. Y bueno, pues ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal por ahí por Madrid? Pues hoy bien. Hoy bien. Aquí, mañana no sé, pero hoy bien. Mañana ya no sabemos, pero hoy bien, hace sol, puedo salir a la calle, pues bueno, ya iremos viendo. Bueno, bien, esto bien. Vamos así, cada día vamos viendo. Es una improvisación, Mono, tú eres una especialista en improvisación, o sea que a ti eso tú lo llevas bien, ¿no? Sí, aunque no es lo mismo, porque en el escenario, pues eso, sí, dices, ay, esto es nuevo y cada día nuevo, pero estar en presente cada día... No cuesta. Ya. Bueno, Rubén, vamos a hablar, sobre todo, vamos a centrarnos en Ni te me acerques. ¿Es tu primera película? Que ¿es la primera peli en la que sales o has hecho más cosas para cámara? Yo creo que sí. Ya ni te acuerdas, ¿no? Sí, soy ya tan mayor. No, sí, es la... una otra cosilla de en audiovisual, pero sí, como película, como además con un personaje así un poquito más largo, uh-huh. Sí, y muy guay, muy contento, la verdad. Cuéntanos qué tal el cambio de la comedia, además altamente gestual, a la que estamos acostumbrados a verte, el cambio de las tablas al cine. ¿Es más difícil hacer comedia para la cámara que para el público, Rubén? Bueno, me imagino que para que a alguien que lleva más tiempo haciendo cine le resultará más difícil hacer teatro. O sea, yo creo que tiene que ver más con la costumbre, con la experiencia que tienes. Es verdad que la comedia necesita una respuesta del público que sabes si está funcionando o no porque se ríen. Claro. Al grabar es diferente porque, claro, no tienes al público. Pero bueno, tienes al equipo que también ves si se ríen o no. Lo que pasa es que, claro, según vas repitiendo, pues ellos dicen, bueno, esto ya me lo sé, o llevas ya tres horas para hacer una toma, Rubén, date de vida. Entonces, es un poco diferente. También hay que hacerlo como, pues eso, un poco más pequeño, lo que decías. Yo estoy acostumbrado a hacer encima teatro gestual y sin hablar, entonces claro, como que son códigos diferentes, pero bueno, también como casi todas mis escenas eran con Edu Ferrer, que tengo mucha experiencia trabajando con él y mucha química, pues era jugar con él, entonces me centraba un poco en, bueno, voy a ver si le hago reír o pues, pongo en alguna situación complicada a Edu y ya, y con él funciona, con los demás también. O sea que había un punto también para la improvisación, aunque fuese pequeño, entre vosotros. Sí. Se estaba permitido. Lo bueno que tiene Norbert como director es que hay un texto, está todo guionizado, las escenas se ensayan y tal, pero luego te deja que lo interpretes un poco a tu manera, y si hay que si cambias algo de texto o ha surgido algo. Normalmente las tomas eran largas, te dejaba, tú ya habías terminado la escena, tú decías, te no he dicho corten, entonces tú seguías, y a veces pues en esas no pausas surgen cosas más cómicas que del propio guión. Y en el caso, Rubén, de Ni te me acerques, ¿cómo ha sido grabar una película en plena pandemia, que además tenía que ver, hombre, igual, porque no os podéis acercar tampoco, ya lo dice no solo el título de la película, sino que se ha grabado en unas condiciones nada usuales? ¿Cómo ha sido grabar una película...? Con mascarilla, con distancias, claro, con gel hidroalcohólico, con temperatura, ¿no? Sí, es verdad, cuéntanos un poco el día a día. A ver, por una parte... estuvo muy bien, estuvo muy bien por todo, pero lo guay era que éramos pocos, el equipo éramos unos 10, 12, y entonces éramos como una cosa de estas de burbuja que se llaman ahora, que nos fuimos a un pueblito de Teruel, a Ariño, y estábamos en un hotel balneario que estaba cerrado, entonces lo teníamos todo el hotel para nosotros, por lo cual a la hora de grabar era más fácil porque no tenías que estar pidiendo silencio porque no había más clientes en el hotel, y bueno, sí que teníamos esta cosa de la complejidad de las... De hecho, en muchas de las tomas de muchas de las escenas estamos con máscara actuando, con mascarilla. Entonces, es verdad que dices, uff, tengo que expresarme más con los ojos, como el de sonido estaba encantado porque decía, bueno, esto luego, aunque haya que montarlo luego, podéis doblar lo que queráis, porque claro, como no se os ven las bocas. Pero sí, era un poco, pues eso, el tener que estar todo el rato, pues cada vez que te cambiabas de vestuario, de micrófono, lo que sea, pues todo el rato con la higiene, con el desinfectante. Y os... Para mí, bueno, fue unas mini vacaciones, entre comillas, porque eso, estar en mitad de la naturaleza después de haber estado tanto tiempo sin salir, confinados en poder Madrid, trabajar en un sitio que estábamos muy a gusto, dormir con colcha, ¿sabes? En verano. Ya ves, y escuchando los pajaritos. Claro. Qué bueno. Entonces, bueno, como experiencia está muy bien. Es verdad que ha sido complicadito por temas, pero bueno, ahora mismo también está siendo así, aunque ya no estemos confinados, cualquier rodaje, cualquier situación, incluso en el teatro, estamos todo el rato con las mascarillas hasta justo a salir de escena. Uh-huh. Bueno, es esta nueva, como dice en la película, la nueva anormalidad que estamos viviendo. Es verdad, está bien llamado, ¿eh? Está bien llamado así. Sí, sí. Bueno, y no sé si los de Teruel se tomaron bien que llegaseis 12 madrileños ahí, porque en la película también decís que ahora mismo ser madrileño era un apestado, ¿no? Así como nadie quería que los de Madrid fuesen a su tierra. Sí, bueno, la verdad que como estábamos... Ariño es un pueblo muy pequeñito, bueno, pequeñito, está, bueno, para la zona está bien, y nos recibieron muy bien, tanto el alcalde como toda la gente del pueblo se involucraron bastante. Es verdad que como estábamos en el hotel balneario, que está como a las afueras, estábamos como nosotros confinados en otro sitio, ¿no? Y solo bajábamos al pueblo a comer, que comimos todos los días en un restaurante que se llama Los Cinco Arcos, espectacular, comida casera, postres, bueno, yo que con esto de comer me gusta mucho. Tú ese es el mejor recuerdo que tienes del rodaje, ¿no? Comidas. Sí, sí, los postres y el balneario que tenía ahí. Sí, sí. No, muy bien. Los postres, qué rico. Pero el público, o sea, el pueblo estaba, también grabamos alguna escena allí y muy bien, la verdad que se volcaron y siguen volcados, salimos en prensa allí, están como, tenemos muchas ganas de poder ir allí a hacer un pase y verlo con la gente. Qué guay, qué guay. Sí. Dice el director que no ha hecho la película por dinero, sino más bien como un acto altruista para que la gente se ría. ¿Estabais todos de acuerdo en esto? ¿Qué objetivo común os une en este proyecto, Rubén? Este Norbert. Creo que eso lo contesta, bueno. Eso de este Norbert, de acuerdo, no sé yo, ¿eh? A ver, ¿cómo va? No. Claro, bueno, a ver, Norbert es un director muy, muy especial, es un creador que él tiene su mundo interior y él hace cine, cueste lo que cueste o no cueste lo que no cueste. O sea, él hace cine y hace cine y él dice, yo voy a grabar, y lo graba. O sea, no, y se busca la vida para producir él, dirigir él, escribir, se lo monta todo él. Y en este caso es una peli de bajo presupuesto en la que hemos cobrado, o sea, no es de esto que él engaña o convence a unos amigos y dice, oye, mira, vamos a hacer esto, y entonces hemos cobrado y por ese lado, pues contentos. O sea, yo creo que el objetivo común de todos era el decir, mira, estamos en un momento en el que está muy difícil trabajar, y poder hacer una historia sobre lo que está pasando en clave de comedia y encima estar unos días en la naturaleza, yo creo que era todo como bastante idílico. Y para mí, para mí ha sido un regalo el poder salir, el trabajar con Edu, que es como si él me dice, oye, Rubén, vamos a hacernos, venga, voy. Como no, pero hermano, no, voy. Claro. O sea, sí, entonces yo creo que al final ha sido eso, más unas ganas de todos de trabajar y de contar una pequeña historia. Al final es una comedia romántica en tiempos raros, y luego ya si él se siente altruista o no, bueno, pues bueno, en el fondo es verdad que el arte y el cine tiene algo de esto, porque al final pues sí, hay gente que gana mucho dinero de esto, pero por lo general no es así. Ya, bueno, tú ya has cobrado, o sea que ya Norbert que haga lo que él quiera, ¿no? Con la distribución. Hombre, no, lo que queremos es que lo vea muchísima gente, sí. que disfruten. Es verdad que es raro, ¿no? Yo normalmente después de hacer un trabajo sigo haciéndolo, ¿no? Porque en teatro, pues eso, cada semana o cada cuando puedes lo vas haciendo. Esto ya está hecho y ahora es como, ¿no? Ahora a ver si va la gente. Es como también, claro. Diferente, pero Pero sí, lo que queremos es que lo vea cuanta más gente mejor y que se rían y que desconecten un rato y si... Quizá esta película pasará a la historia, ¿eh? Porque es un momento histórico lo que estáis contando, a pesar de ser en clave de humor, pero puede ser que se convierta en una peli de culto, vete tú a saber cuándo, ¿no? De la peli de la pandemia. Hombre, desde luego, hombre, todas las pelis que hacen de pandemia son apocalípticas. Esta es la única que hay de humor, ¿eh? Que eso España. Se agradece, sí, esta sí. Es de nuestra pandemia, es nuestra. O sea, es algo nacional y sí. Es la primera que ha salido, o sea... Sí, esta no es como las típicas de apocalipsis, contagio, todas. No sé qué, no. Esta es realmente es una situación que nos vamos a sentir identificados, de una, ¿no?, situación, sí. Uh-huh. Y bueno, sí, ahora mismo el otro día vimos que había una noticia de no sé qué productora estadounidense, "Oh, vamos a hacer la primera película", y yo, "Che, ya no, que España se ha adelantado, ¿eh?" Ya no. Bueno, oye, la última pregunta, haces de guardia civil, ese es tu papel, háblanos de ese papel, ¿qué has aprendido al meterte en la piel de este agente de la ley? Porque bastante particular este agente de la ley también, sí. ¿Eh? Cuando nos mandaste el mensaje la semana pasada dijiste que sí. Creías que te habías quedado corto, o sea, ¿cómo es esto? Bueno, a ver, yo hago de agente de la autoridad, porque pues para grabar con diferentes uniformes, etcétera, tienes que pedir una serie de permisos. Y en este caso, pues la Benemérita no le pareció adecuado que mi persona entrara dentro de un guardia civil. O mi personaje. Que luego, bueno, pues puede tener sus razones, pero bueno. Entonces, que tenías que pedir permiso. Sí, aquí hay que pedir permiso para todo. Hemos hecho un personaje que es una autoridad, pero realmente, bueno, Patricia Parejo se ha buscado las castañuelas para... Las castañuelas, no, pues sí, las lentejas, madre mía. Las castañas, eso es. Para hacer un uniforme que sea de autoridad, pero que no sea de ningún cuerpo en concreto, ¿no? De hecho, bueno, es un uniforme maravilloso porque estoy todo bueno con él. Sí, la verdad y, es que ganas bastante, ¿eh? Sí, gano mogollón. Es como, joder, que... Y esa boina roja te queda de lujo. ¿Quién lo iba a decir? Y bueno, en cuanto a lo de que creo que me queda corto, bueno, o sea, el personaje está muy subidito porque es un, pues eso, como si fuera el sheriff de un pueblo, entonces esta cosa de soy una autoridad enorme, pero vamos a ver, tampoco te lo flipes. Y creo que me he quedado corto porque, bueno, viendo cómo están las cosas en cuanto a las autoridades en general, políticos, yo qué sé, es que me voy a cualquier lado, me voy ahora a Estados Unidos, me voy a Perú, me voy, ponga las noticias que ponga, digo, madre mía, si es que lo mío... parece un panoli, o sea, bueno, también es bastante panoli, pero me refería a eso, ¿no?, a esta cosa de que a veces crees que estás súper subido, sí. Y luego es que ves cada cosa, ya que dices, ostras, no, la realidad total, supera la ficción, ¿no? Muchísimo. Bueno, pues vamos a animar, Rubén, a la gente que nos está escuchando, pues que acuda a los cines donde se puede ver esta película, ni te me acerques, que todavía está... no sabemos qué cines son, porque se sabe que cuando llega a la sala, Rubén, o todavía no sabes. Pues de momento hemos estrenado en un cine en Madrid, en el Artistic Metropol. Uh-huh. Y estamos ahí, pues, ¿cómo se dice? Estamos trabajando en ello. Y Norbert está moviendo todos sus hilos para llevarlo a salas, para llevarlo por diferentes comunidades autónomas y avisando, pues por redes y por estas cosas. Uh-huh. Iremos contando, pues, dónde vamos a estar. Pero es que, al ser también una película más... pues las distribuciones son más complicadas también en este, bueno, y que también en estos momentos los cines, pues muchos están cerrados. Yeah. Estas cosas. Bueno, pues de todas formas, cuando se estrene hay que ir a verla porque, como tú dices, es un momento pandémico, pero tratado con mucho humor y eso se agradece. Nos hace mucha falta reírnos un poquito, ¿eh? Un poquito más. De todo, sí. Estaremos muy atentas a cuándo podemos ver Ni te me acerques por aquí y os lo iremos contando. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotras por darnos este espacio. Nosotras encantadísimas de tenerte aquí y de dar toda la difusión posible a esta comedia que se hace desde el amor y desde el buen rollo y ojalá lleguéis muy alto con ella. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta luego. Un besito. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está Rubén, que bueno, nos ha atendido. Uf, el sonido no era muy bueno. Espero que lo hayan podido escuchar bien los oyentes. Pues la entrevista, porque nos costaba un poquito, ¿verdad, Miriam? Yo lo oía un poquito raro, pero no sé cómo se escucha desde casa. ¿Vamos con estrenos? ¡Vamos con estrenos de la semana! ¡Claro que sí! Bueno, pues acercando un poquito más el cine a la vida y a nuestro día a día, veis que ser actor tampoco es nada del otro mundo. Aquí hemos tenido un actor de carne y hueso contándonos su experiencia. Esperamos tener más actores y más actrices contándonos cosas. Esta semana, para el 20 de noviembre, mañana viernes 20 de noviembre, vienen muchas películas también a cartelera y varios documentales. Yo hoy te traigo cuatro. Vamos. Cuatro solamente, Rosa, que hemos seleccionado. Pues genial, cuatro solo y de los buenos. Así que vamos a por ello, venga. Vamos a ver. ¿Empezamos por cuál? Vamos a empezar con The Ghoul. Vale. Vale. The Ghoul, dirección Gabriel Le Bomín y reparto Lambert Wilson, Isabel Carré y Oliver Gourmet, entre otros. Esta película nos habla, es un retrato del momento decisivo en el que The Ghoul rompe con el Estado Mayor francés. Sí, los alemanes han destrozado el ejército francés y el Estado Mayor ve claro que hay que rendirse y encomendarse al mariscal Pétain. Renault dimite, Pétain es primer ministro y De Gaulle se va a Londres y desde allí llama a la rebelión contra los nazis. De Gaulle, Charles André Joseph Marie De Gaulle, es un personaje muy importante en la historia de Francia del siglo XX. Su figura, su personalidad, las decisiones que tomó como militar primero y como político después siguen siendo objeto de mucha atención. La Francia del 2020 es como es, en gran medida, por el gaullismo. Esta es una película aceptable que invita a leer sobre un personaje y sobre una época que encierran muchos asuntos apasionantes. Pues además te voy a dar otro dato y es que hoy en las efemérides además te cuento que acontecimientos que ocurrieron un 19 de noviembre, en este caso de 1945, en Francia, Charles de Gaulle es reelegido presidente de la República. O sea que estamos de aniversario de esa reelección de Gaulle. Vamos a escuchar el tráiler. Venga. Ha llegado el momento de reconocer nuestra derrota. ¿Y qué propone usted, mariscal? Debemos entendernos con Alemania. Señor presidente, no permita que los alemanes entren en París sin la menor oposición. Usted sabe que luchamos y que perdemos. En el lenguaje militar, esto es una deserción. ¡No se lo tolero, De Gaulle! Hagamos lo que hagamos, esta guerra será mundial. Prosigamos los combates en otras partes. Nadie quiere resistirse a la desaparición de Francia. Vuelvo a Londres para arrancar el apoyo de Churchill. Imposible. Debemos reforzar nuestro ejército. No nos arriesgaremos más. Abandonamos la casa. Charles, queridísimo mío, no sé dónde estás y no sé a dónde iré. Estoy en la situación de una madre que debe proteger a sus hijos y que, sin embargo, corre el riesgo de arrastrarlos hacia la muerte. Soy un hombre que lo ha abandonado todo y que ha dejado a su familia en un país a sangre y fuego. Pueden violentarle en cualquier momento. No tienes elección, debes continuar. Las palabras son las únicas armas que me quedan. Bueno, pues esa es la primera de las cuatro películas que vamos a dar hoy en cuanto a estrenos de cine para este fin de semana. Y la siguiente es... Cañera, ¿eh? Cañera. Venga, porque sí. Nos ha tocado a nosotros una pandemia, pero menos mal que no nos ha tocado una guerra como a otras generaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, dejamos la historia de Francia, que se salvó gracias a Estados Unidos, para entrar en una película divertida y familiar de aventuras polaca llamada Rock and Roll Eddie, del director Tomasz Szafranski. Y los actores, que me encanta hablar en ruso a mí, sí. Janusz Andrzejewski y Isabela Dabrowska. El otro día era Dabrowska. Dabrowska, me encanta. ¿Qué estás, Dabrowska? No, estoy de buen rollo. Hablabas en alemán el otro día y hoy en ruso, sí, es que se te da de bien. Sí, sí, yo estoy ahí a tope. Sí, sí. Vamos. Película. Tírale. Bueno, pues nada, Rock and Roll Eddie, pues es una oda a la libertad, en realidad, el mensaje es este, ¿no? Con una estética de ciencia ficción y aires ochenteros, los protagonistas son unos niños que traen a un fugitivo del rock and roll de otra dimensión, perseguido por unos despiadados cazarrecompensas. Y para salvar su vida tienen que encontrar la manera de volverlo a enviar de regreso al lugar donde vino. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Bueno, pues vayamos al cine con la familia entera a ver Rock and Roll. Entera, si es muy grande, no, ¿vale? Bueno, sí. Hasta seis podéis ir. No, también podéis, porque como vais separados, os sentáis de dos en dos y podéis llenar el cine, la familia entera. Vamos a ver el tráiler. ¿Sigues aquí? Vámonos ya. Oblivio. Te he dicho que tenemos que irnos. ¡Hola, Bugs! Debe ser una alucinación. Hay casos así. Se conoce como pseudopercepción provocada por el estrés. ¡Hey, Bugs! ¿De dónde ha salido? Oblivio significa olvido en latín. O lo mandamos de vuelta a su mundo o estamos perdidos. Tenéis 48 horas para traerme su cabeza. ¿Cazadores? De Oblivio. Buscar a vuestro amigo. Si queréis que vuelva a Oblivio, tendréis que usar el gramófono. ¿El gramófono? Como el que visteis en mi casa. Los cazadores lo destruyeron para atraparme. Pero hay más de uno en este mundo y tenemos que encontrarlo. Debes de tener alguna idea. Eres científico. Si no robáis ese gramófono, Eddie será deatomizado. Ese es el castigo por escapar de Oblivio. Ser ejecutado sin ninguna piedad. ¿Qué has hecho? ¿Por qué quieren matarte? Me escapé de ese lugar para ser libre. Ellos condenan la libertad. Fase 1, entrar en la finca. El complejo está lleno de cámaras supersensibles tipo TLX-1138. Solo hay una zona que no controlan. ¡No funciona! ¡Para! ¡Un sabio, venga, deprisa! Y tampoco mueras. Trato hecho. Pues esa es la película para ir a ver con la familia, Rock and Roll Eddie. Y vamos con una tercera película que se llama Matar a Pinochet. Sí, vamos, seguimos con dramas históricos. En este caso nos vamos a Chile y no a Francia. Con una peli, como bien ha dicho Rosa, titulada Matar a Pinochet, basada en el libro Los Fusileros, del periodista Cristóbal Peña, de 2007. Está dirigida por Juan Vicente Sabatini y protagonizada por Daniela Ramírez como la comandante Tamara, que lo hace bastante bien y ha tenido muy buenas críticas. Este es un retrato a los frentistas que intentaron un atentado para acabar con la vida del dictador chileno Pinochet el 7 de septiembre del 86 en el Cajón del Maipo. Tanto el libro como la película, que deja muchos detalles sin contar, eso también hay que decirlo, ambos tienen el valor de visibilizar a estos revolucionarios que se sacrificaron para lograr un país más digno, pero que en la postdictadura fueron excluidos y borrados de la historia oficial, tristemente. Recordamos la figura de Pinochet y cómo Chile ha estado en estos últimos años luchando por esa dignidad y esa libertad del pueblo en contra de este dictador, que estuvo al frente del país entre el 73 y 1990. Recordamos que cometió graves y diversas violaciones de los derechos humanos. Pinochet persiguió a izquierdistas, socialistas y críticos políticos, lo que provocó el asesinato de unas 3.500 personas, la detención de 80.000 personas y la tortura de decenas de miles. Durante su mandato de 17 años, además de casos de evasión de impuestos y malversación de fondos, también fue acusado de haber acumulado corruptamente al menos 28 millones de dólares. Finalmente murió en arresto domiciliario en 2006, o sea que no se llegó a matar a Pinochet, se libró y duró 20 años más. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues este es el tráiler de Matar a Pinochet. La rutina del chancho es bastante clara. Sus horarios de entrada y de salida son regulares. Tiene rasgos paranoicos. Va siempre muy protegido con la escolta de carabineros propia del cargo, además de comandos personales altamente entrenados y fuertemente armados. Pinochet llegó al poder traicionando, compañeros. No corre riesgos, no baja nunca la guardia. ¿Puntos vulnerables? Es predecible. Estamos hablando del hombre que lee 15 minutos diarios, compañeros. Se han producido los hechos que estaban previstos, es decir, las muertes. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez nació para constituirse como el brazo armado del pueblo en su lucha contra la tiranía. ¡Viva Chile! ¡Viva! Amo absolutamente la vida y espero recuperar absolutamente ese derecho. Y el único camino es defenderse. Cuando al pueblo lo atacan con balas, el pueblo no puede defenderse con consignas. ¡Fuego! El operativo está aprobado, compañeros. Vamos a matar a Pinochet. A veces hay que escuchar canciones de amor en el zumbido de las balas. Sin duda, a mí me parece, por el tráiler que he visto, es una peli dura, ¿eh? Durilla. Así durilla, que... sí, pero bastante fiel, por lo que parece, a la realidad. Uh-huh. Y lo que me llama la atención es que la prota, ¿no? La un poco la cabeza del comando es una mujer, ¿no? Sí. La comandante Tamara, esta. Se enfrenta, bueno, a unos peligros tremendos y hay que tener... De hecho, al final, bueno, no vamos a contar el final. No vamos a contar el final de Tamara. No. Pero bueno, he leído por ahí, me he informado sobre este personaje y dicen que era una cuica, como llaman los chilenos a las pijas, porque venía de una familia acomodada y además era una chica pues alta, esbelta, muy bella, o sea que decía que no era la típica guerrillera, sí. ¿No? Y por eso podía camuflarse mejor y bueno, la tía pues le echó un par de ovarios, sí señor. Le echó unos cuantos bemoles. Sí señor. Bueno, pues hasta aquí... Ah, no, hay otro estreno que sí. No tiene... a ver, si tiene tráiler... Es un tráiler curioso. Es un tráiler musical nada más, así que... Es un tráiler curioso. Y que para tráiler tampoco... Pero bueno, háblanos de ella. Estás hablando de... De La Reina de los Lagartos. La Reina de los Lagartos. La Reina de los Lagartos es ese tráiler extraño. Corresponde un poco con la peli, que es bastante extraña, ¿no? Vale. Ya empezando... Para quien le gusten las pelis extrañas, que claro. También tiene su público. Sí, yo soy muy fan de las extraña. Pelis. Yo soy extraña. Tú eres clásica, yo soy extraña. Aquí cada uno tiene sello. Toma etiqueta. La clásica y la extraña. No soy yo. Vamos, extraña. Oye, la extraña pareja. La extraña clásica pareja podemos ser. La clásica y extraña pareja. Vamos. Bueno, que es curiosa la peli porque lo que la hace más extraña de todo es que está grabada en Super 8. ¿Os acordáis de esas cámaras de Super 8, no? Sí. Que se apretaba un gatillo como una pistola. Tú no lo sé, yo sí. Sí, sí, yo me acuerdo. Además he estudiado cine y las he visto he tocado. Menos mal, digo, entre la clásica, no sé yo. Sí, sí, que además las primeras no tenían sonido. No sé si tú llegaste a tener una cámara de Super 8. No. Se sacaron para hacer vídeos caseros sobre todo, ¿no? Y los directores de Burning Percebes, que son Juan González y Fernando Martínez, se han tirado a la piscina y han decidido rodar esta película en Super 8, con todas las dificultades técnicas que tiene el Super 8, ¿no? Porque, bueno, el sonidista no ve, el cámara no escucha, el director, hasta que no vuelve todo el revelado del laboratorio, no sabe qué es lo que ha grabado y qué es lo que no. Igualito que ahora, vamos. Sí, vamos, que está todo súper controlado. Un descontrol total. Pero bueno, a eso le han sumado que además los actores tenían mucho de improvisación, con lo cual había más descontrol. Todavía, ¿no? De, bueno, venga, improvisamos a toma única y que salga lo que quiera salir. Y bueno, parece que no les ha salido tan mal. Esta es una historia que relata un amor, el final de un amor de verano, entre una madre soltera, joven y decidida, y un chico un poco extraño, que se llama Javi. Un hombre peculiar que está de paso por la vida de Berta y la de Margot, la hija de Berta. Pero todo amor de verano tiene un final, Rosa. Y él... el de este es extraño también porque resulta que cuando se está acabando el verano, él se tiene que ir, pero no se va a su pueblo, no, es que se va a su planeta, porque tiene que venir una nave espacial a recogerle. ¿En serio? Te lo juro. Ay, por favor. Y es que es una comedia muy marciana esta. Y entonces la nave que tiene que venir a por Javi no llega y no llega nunca. Y esto se va alargando. Que vamos, que Berta tendrá que enfrentarse ahora a lo que más temía, que era una relación estable, que por si fuese poco parece haber sembrado un germen en su interior. Vamos, que la peli nos habla un poco, analiza el concepto de pareja, de esto de si la pareja es para siempre como antes o es temporal como ahora, de si realmente estamos dispuestos todos a tener un amor para toda la vida o se nos hace un poco complicado a las personas de hoy en día, ¿no? Y de la diferencia de cómo vivían nuestros padres el amor a cómo lo vivimos hoy en día, ¿no? Y sobre todo, nos dicen los directores, que la idea de la película viene como respuesta a la inquietante pregunta, esta te va a encantar, Rosa. Venga. ¿Qué pasaría, te pongo en una hipótesis, ¿qué pasaría si Ete, al final, no viene la nave a por él y se queda en la Tierra con Elliot? Pues que tendríamos muchos Etitos por aquí, por el mundo. Oh, pues sí, pero ¿y con quién va a procrear Ete si no había una Eta? Bueno, a ver, una ETA había, ya que procrea. Bueno, no, no, afortunadamente no procrea. Lagarto, nunca mejor dicho. Claro, es que aquí los directores de Burning Percebe se preguntan. Pero ¿y a ti quién te dice que E.T., que venía de E.T., el extraterrestre, a lo mejor no era de los que se reproducía solo? Yo qué sé. Ah, hermafrodita. Imagínate, de esos que podía los Goonies los mojabas y se reproducían todos. Ahí salían... Mira, ves, esto no lo han pensado. Los Goonies no. No, los Gremlins. Ya te he entendido. Ibas por la línea ochentera, como siempre. Es lo que tiene ya la edad. Vamos a hacer. No, yo me estoy haciendo una experta de los 80 gracias a ti. De nada. No sé si es bueno, pero oye, pues así la cultura de cine, pues la amplías más todavía, pero hacia atrás. Claro, ¿sabes? Claro. Back to the back. Bueno, sí. El caso es que a ellos se preguntan que E.T., si se queda aquí en la Tierra, pues claro, no puede encontrar un trabajo, no va a apoyar a la familia económicamente nunca y va a ser un agobiaco para la madre de Elliot y Elliot, que se van a tener que hacer cargo de un extraterrestre toda la vida. Se Elliot ya con hijos y ya mayor, y E.T. ahí, porque E.T. puede durar 500 años. E.T. ahí, tú. E.T. ahí. E.T. ahí. E.T. Entonces, ¿qué pasa si los alienígenas se nos quedan por aquí? Mira, ¿qué hacemos perdona, con ellos? Teniendo en cuenta cada vez que vemos una peli de alienígenas, que también son catastróficas, prefiero que se quede E.T. aquí y decir estos son los que vienen de otros mundos, porque será bueno. Sí, y Alf también se quedó, Alf, ¿verdad? Qué bueno. Pero ¿qué pasó cuando los niños de Alf se hicieron mayores? ¿Cómo conoces a Alf? Si Alf yo es lo veía muy... todos los días en la tele. Ah, pues no... Es que tú te crees que eres una momia, pero tampoco eres tan vieja, tía. Que tú y yo no nos llevamos tanto, ¿eh? Me estás matando. No me trae el café que dice que me iba a traer, porque la cosa ha empezado así, te iba a traer un café, pero no me ha dado tiempo. Mal, vamos mal. Nunca decir a alguien, ay, he visto una cosa para ti, un escaparate, pero no te la que he me ha encantado, pero no te la he comprado. No, mal. Eso no se hace. O lo compras, o lo traes, o no. No, no digas nada. A veces la intención no es solo lo que cuenta. Y ahora me está pegando, pero sopas con ondas ahí como no, que... No, pero en realidad era un comentario cariñoso. Ah, menos mal. Si llega a ser sin cariño, me estaría doliendo todavía. Espera, que voy a poner música para relajar el ambiente y ahora te pongo la otra mejilla, porque tal y como va el programa... Que estabas hablando tú del... Soy rarunos, ir a ver La Reina de los Lagartos. Es mi recomendación como raruna. Vale, pero tenéis que ser muy rarunos, ¿vale? Sí. Muy rarunos, ya vamos avisando. Y no sé si está el cine como para gastar dinero. Que sí, hay que ir al cine, tampoco que voy sí, a decir. Sí, da igual en qué gastarlo. Que otra cosa, que hablabas al principio que era como de un amor de verano, que todo se acaba. Y me acordaba, pues eso, de una película que tiene que ver pues con el final de un amor de verano, que se lo encuentran luego en el instituto. Gris. Summer loving had me a blast. Thank you.

been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. And if I open my Seguramente no lo reconocí, no lo reconocéis, pero es Hugh Grant, el chico que canta, no la chica, desde luego. Y está sacado también de una banda sonora llamado Tú la letra y yo la música, con Drew Barrymore y Hugh Grant. No está nada mal, ¿no? Miriam, ¿qué te ha parecido? ¿Qué? Que nada, que me alegro que Drew Barrymore al final se curase de su alcoholismo a los tres años de edad. Verdad. Qué lástima. Es que le quito el micro. Es que. Ay, Dios mío, de mi vida. Es que no puede ser. Bueno, pues ¿qué hago? Después de esto, ¿qué hago? ¿Te vengo a hablar del Día Internacional del Hombre? Pues sí, te vengo a hablar del Día Internacional del Hombre. No sé si abrirle el micro o no. Ábremelo, porque yo siempre te doy noticias que tú no sabías. Es que no te he preguntado por Drew Barrymore, te he preguntado por Hugh Grant, que canta en una película ella donde también, sale, ¿no? Drew Barrymore. Ella no canta. Ella no canta. Estaba bebiendo en el backstage. Ah, ya te digo yo. Bueno, déjame que te cuente que hoy es el Día Internacional... el Día Internacional del Hombre. Recordáis todos ese Movember, por cierto. El año pasado yo estuve en una fiesta montada del Movember. Ahí todos los chicos pasaron por... Yo también quería pasar, pero me dijeron no. Pasaron por el sillón del barbero y les dejaron solo el bigotito, ¿eh? Y estuvo súper bien organizada por grandes amigos en las que estuvo Pacheta, gente del Elche. ¿Sabes quién es Pacheta, mi no? Mi amigo Pacheta, ¿no? Tu amigo Pacheta. Sí. ¿Y Pacheta también se dejó bigote? Fuerza se mea. Este también es Hugh Grant. Bueno, venga, vamos. Es que entre lo de Tiro Barrimo y ahora esto... Es como al final te ha hecho gracia. Ya, hay gente que se ríe por no llorar, pero bueno, es que como ahora no puedo, como no me puedo acercar a ti, tampoco te puedo dar. Es verdad. Si no, iba y hacía como la Sole, ¿sabes? Colleja al canto. Eso está muy bien porque no te pueden dar abrazos, pero tampoco te pueden dar guantazos, ¿eh? Pero la zapatilla de la madre siempre funciona. Recuerda que la zapatilla dobla esquinas. Pero... O sea, la lanzaba en el pasillo, hacía... Y te daba. Pero yo fui a la escuela de George Bush para esquivar zapatillas y ya no me da ninguna. George Bush, dice. A lo que vamos, que es el Día Internacional del Hombre. Hoy se celebra el 19 de noviembre de cada año. Y bueno, pues te cuento, yo no sé qué traes tú. ¿Cómo? Yo cuento, ¿no? ¿Cuento lo que yo tengo? Sí, bueno, yo es que no nos antes hemos organizado, de que sigas, ¿ves? Porque sí, hablas de Movember y yo, no sé tú y no sé los demás espectadores, o sea, oyentes. Pero yo me enteré ayer de lo de Movember. ¿En serio? Te lo juro, que es como, es una iniciativa en la que los chicos se dejan bigote para concienciar sobre los temas de salud masculina que a veces quedan en olvido, como el cáncer de próstata, claro, o de testículos. Claro. O sea, no tenía ni idea que eso era el Movember. Pues el Movember precisamente es para promover los modelos masculinos positivos y más normalizados. Uh-huh. Para eso es también el Día Internacional se celebran las contribuciones del hombre en la sociedad, la familia, el cuidado de los hijos y el medio ambiente. Hacer también hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, uh-huh, física como en planos espiritual y emocional. Y también es para poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. Mejorar las relaciones del género y crear un mundo más seguro y mejor, donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno. O sea, que también que se habla también del Día Internacional de las Mujeres, que tiene mucha más incidencia en el mundo, ¿eh? Sí, nadie sabe que el 19 de noviembre es el Día de los Hombres. Muy pocas personas. Yo lo sé. Yo no lo sabía. Tú, porque estás aquí todos los días diciendo las cosas día a día. Pero a mí se me había pasado eso de... Nunca ha venido un hombre y me ha dicho, hoy es mi día. Es el Día de los Hombres. Vamos a hacer una manifestación. Qué razón. No, tampoco es cuestión de... Bueno, manifestarse. Bueno, pues ¿sabes por qué se celebra este el día? No lo sé, pero me parece muy guay. ¿Desde cuándo se celebra el Día del Hombre, Rosa? Pues el Día del Hombre se celebra... Bueno, fue Thomas Oster, profesor de Universidad de Missouri, en Kansas, el que estableció el Día Internacional del Hombre en 1992, aunque no se popularizó hasta el 99, año que empezó a ser observado a nivel mundial. Bueno, pues incluso la ONU pues organiza actividades como él, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce que es una buena iniciativa incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional. Sin embargo, la fecha del Día Internacional del Hombre aún no está bastante reconocida oficialmente. Uh-huh. Si es un evento masivo en el calendario a nivel... ni es un evento masivo a nivel mundial, pues como decíamos, el Día Internacional de la Mujer. Además, en algunos países el Día Internacional del Hombre se celebra el día 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre. Ah, mira tú. Bueno, se celebra, pues eso, por los seis pilares básicos que quieren conseguir que te he contado antes. Sí. Y otros eventos con el Día Internacional del Hombre, como el Movember, que es un evento anual ampliamente difundido a nivel mundial en el que los hombres se dejan crecer el bigote durante el mes de noviembre y se organiza charlas para concienciar sobre la salud, como bien decías tú, de los hombres. Así que, bueno, pues es el Día Internacional del Hombre, así que también vamos a darles pues su cabida, ¿no?, a este día. A mí me parece muy bien. ¿Sabes qué más días se celebran hoy? Por supuesto que necesita su cabida. De hecho, yo me voy a dejar bigote este mes. ¿En serio? Sí, para... Llegas tarde. Para el Movember. Sí, Ya me está, crece poquito, pero... Por eso, crece poquito, o sea, te lo tenías que haber dejado al principio. Es verdad, es verdad. Es que es verdad. Bueno, que me gusta lo que hablas de la normalización de la figura del hombre, ¿no? Porque, bueno, relacionándolo con mi tema, que es el cine, pues de alguna manera los modelos masculinos han estado muy estereotipados por los personajes que hemos visto en estrellas de cine, sobre todo, ¿no? Además de deportistas de élite, pero el cine ha marcado mucho el rol del hombre, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un hombre? Sí, sí. Y bueno, y como fuente de inspiración ha ido cambiando con los años, adaptándose a la nueva forma de ver esa figura del hombre. Y en los primeros años de la década de los 90, en Hollywood, pues ya nos encontrábamos con la primera gran crisis de la masculinidad según el cine. A principios del siglo XIX... a principios de nuestro siglo. Digo, uy, qué bien, me trae cosas de mi siglo. ¿Ves? He puesto la otra mejilla. No. Muy bien, Rosa. Es que te sabes reír. Ay. Reírse de uno mismo es lo mejor pues de sí. esta vida. Si no, ya que nos queda, ¿qué nos queda? Pues ¿verdad? No, a principios de este siglo nuestro nuevo, el 21, uh-huh. en este siglo bisagra, ¿no? Que estamos ahí pasando hacia el nuevo milenio, películas como El Club de la Lucha, Magnolia o American Beauty, que por poner tres ejemplos del cine estadounidense conocidos por todas, pues representaban ya a un hombre alienado que se rebelaba contra las normas de la sociedad y su rol en la vida. Ahora los arquetipos masculinos pues basculan un poco entre el esplendor del triunfo individual y la necesidad de cooperar, ¿no? Es como que el individualismo siempre ha sido un rasgo muy masculino, ¿no? Y el cooperativismo femenino, y ahora ya estamos entrando, ¿no? En claro. que no seamos tan extremistas. Y bueno, pues hoy este día dedicado a los hombres se antoja más necesario que nunca, pues que porque la concepción tradicional de la masculinidad se está poniendo en cuestión gracias a su convivencia con el feminismo. Este es un día para reflexionar, y si algo hemos de aprender, hombres del mundo, es que la masculinidad no debe ser una estructura cerrada, uh-huh. como ha dicho Rosa, sino un espacio pues de libertad donde cada uno pueda definir quién quiere ser. Vamos a escuchar unas frases del cine dichas por hombres. Venga. A ver si os suenan. Bueno, yo creo que va a sonar alguna que otra, así que pues estas son. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. No, yo soy tu padre. En ocasiones veo muertos. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¡Esto es Esparta! Dar cera, pulir cera. ¿Cuánto mides, recluta? ¡Señor 1,80, señor! No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Hablas conmigo? La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Volveré. Este, mi casa, teléfono. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalms. ¿A dónde van estas escaleras? Van hacia arriba. Solo puede quedar uno. Sayonara, baby. ¿Estás de cachondeo? Yupikaiji, hijo de puta. Sigue cantando Hugh Grant. Es que tiene un disco aquí que... Vamos, que va a cantar más que Julio Iglesias, Hugh Grant. Oye, y no sabíamos que era cantante. También hay efeméride respecto a Julio Iglesias. A ver, se supone que teníamos que acabar hoy bueno, con el machismo en Disney. No, no. No. Ah, no, tampoco. Yo traía una recomendación, ya que estamos hablando de los hombres. Y estas frases que acabamos de escuchar, si os habéis dado cuenta, son frases muy célebres del cine, pero que en su totalidad están dichas por hombres. Resulta que, queridos y queridas radioyentes, si nos fijamos en las frases más célebres de la historia del cine, muy pocas están dichas por alguna mujer. Bueno, pues como decíamos, el mundo del hombre está cambiando, el papel del hombre está cambiando en la sociedad, Y yo me quería despedir hoy, en este 19 de noviembre de 2020, con una recomendación. Siempre dejo una recomendación. Y mi recomendación de hoy no es sobre un estreno que está en cartelera, sino sobre un documental. Un documental de Jennifer Siebel, que además está producido también únicamente por mujeres, que nos cuenta cosas sobre la trampa de ser un hombre. Está de fondo, ¿eh? La máscara en la que vivimos. Si quieres ser un hombre de verdad en este mundo, tendrás que aprender a dominar y controlar a la gente y las circunstancias. Me sentí terriblemente avergonzado. Salí de allí con lágrimas en los ojos, sintiendo que no era lo suficientemente hombre. El fútbol se convirtió en mi gran refugio. Te puedes ocultar tras ese casco, tras los gritos del público. Puedes proyectar esa fachada, esa imagen, el arquetipo de lo que significa ser un hombre en esta cultura. Creí que si era capaz de poner de manifiesto esa hipermasculinidad, de alguna manera podría legitimar quién o qué era yo. Mi padre lo respetaría y me daría el cariño y la atención que yo buscaba desesperadamente. Me gustaría preguntar a todos los hombres qué edad tenían, en qué contexto fue la primera vez que les dijeron que tenían que ser un hombre. Es una de las expresiones más destructivas de esta cultura. Deja de llorar, se acabaron las lágrimas, no llores, levántate, deja de mostrar tus emociones, no seas nenaza, no dejes que nadie te falte al respeto, sé un tío guay tirando a cabrón. Poteta. Tu mujer no puede dirigir tu vida, los amigos van antes que las mujeres, fóllate alguna, sé un hombre. Sé un hombre. Ten más cojones, sé un hombre. Sé un hombre, sé un hombre, ten más cojones. Bueno, pues esta es una parte del documental que sí que me parece súper interesante para poder verlo, ¿no? Con personas, hombres reales que por lo visto han padecido esa estructura cerrada, sí, ¿no? De lo desde que el es principio, ser un hombre. Exacto. Claro, o sea, porque nosotros las mujeres decimos, no, estamos discriminadas y tal, pero los hombres también tienen lo suyo y está muy bien que este documental lo tienen visibiliza, desde casa ya, ¿eh? Claro, visibiliza un poco, pues eso, todos los roles ceñidos y pues estrictos a los que se somete a los niños desde que son bien pequeños, ¿no? Como esto de no puedes mostrar tu debilidad, no puedes mostrar sentimientos. Y la verdad es que el documental está genial, os lo recomiendo a todos. Además, lo podéis encontrar en el YouTube poniendo La máscara en la que vivimos, documental, os va a aparecer porque está en los archivos de TV2. La noche temática creo que le han dado alguna vez. Y es muy fácil de encontrarlo y la verdad es que como hoy conmemoramos ese día, me parece un día genial para recomendarlo y para que lo veamos todos y seamos, y todas, y seamos más conscientes de que los hombres también están ahora mismo en una crisis que tienen que lidiar, que no es menos ni más que la que llevamos las mujeres lidiando, con la que llevamos las mujeres lidiando estos últimos años, muchos últimos años, y que bueno, y que ahora les está afectando a ellos. Cómo cambiar ese rol y cómo liberarse de unos patrones y unos roles obsoletos del pasado que ya no nos representan ni como hombres ni como mujeres y que tenemos esa libertad para cambiarlos. Estaba buscando, ¿tú te acuerdas de la peli In and Out? Cuando hacen el baile los tíos. ¿Era la de Macho Man la que bailaba? No me acuerdo. No me acuerdo de tanto. Yo tampoco. Pero bueno, que en cualquier caso. En cualquier caso, Rosa, pues hasta aquí mi intervención de hoy en el cine de la semana. Y pues nada, la semana que viene más. Espero que lo paséis muy bien y que... Y por cierto, en contra de lo que dice Miguel Bosé, los chicos sí lloran. Y a mí me parece fantástico que los chicos lloren, ¿eh? Los chicos sí lloran y las mujeres son guerreras. Vamos allá. Pues mira. Pues que nos vamos a despedir, o tú te vas a despedir con precisamente este Macho Man. ¿Te parece bien? Sí, para reírnos un poco de Venga, todo. Venga, que hay que ponerle humor a la vida en general. Gracias, Hemos Miriam. Hemos empezado con humor y nos vamos con humor. Rosa, gracias a ti. La semana que viene más cine con Miriam Villalobos. We'll be right back.

Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a 11 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Vamos con esas ofertas de empleo que tenemos para este día, para este jueves 19 de noviembre de 2020. Toma nota porque, bueno, pues tenemos tres. Empresa de vulcanizado necesita técnico de mantenimiento. Y bueno, pues hay que mandar un WhatsApp al 600-47-69-48. También te cuento que se necesita persona con mucha experiencia para hacer invertido en el 966-27-6209. Y empresa de desatascos precisa oficial de primera con experiencia en maquinaria de muelles y también en inspección por cámara en el 666-52-32-77. Bueno, ya sabes, ofertas y demandas actualizadas a partir de la una en teleelch.es clicando la pestaña de empleo y puedes dejar tu oferta o tu demanda en el 96-606-1835, que ese es nuestro contestador automático. Seguimos avanzando a solo 10 minutos de la una, ya sabes que estamos hasta esa hora contigo y lo hacemos además dándote buenos consejos. Y es que además estamos con la restauración de nuestra ciudad. Ya sabes que si adelantas, estamos ya jueves, entre jueves, viernes, sábado y domingo. Nos apetece pues salir un poquito más. Y está muy bien porque se puede salir. ¿Y qué te parece si adelantamos un poquito la hora de salir a cenar a las 8, 8 y media de la tarde? Sí, bueno, pues es genial porque desde aquí la iniciativa queremos, con las últimas restricciones por la crisis sanitaria, tenemos que adaptarnos a nuevos horarios, así que estamos con la restauración de nuestra ciudad. Haz tu reserva para las cenas a las 8, 8 y media y así no tienes que ir con prisas, ya que bueno, pues hay un toque de queda. Nos da tiempo a disfrutar de una buena cena, de una charla distendida, de un café tranquilo después de la cena, esa sobremesa que tanto nos gusta. Pues si adelantamos las cenas a las 8, 8 y media de la noche, mejor que mejor, tenemos más tiempo. Y si eres de los que, bueno, pues de alguna forma a las 9 y pico ya termina de cenar, quizá pues los restaurantes en alguna mesa pueden hacer un doble turno, que eso también les viene muy bien. Ya sabes, apoyando a la restauración ilicitana y adelantamos las cenas, pues entre las 8, 8 y media de la noche, ¿qué te parece? Hablando de adelantar las cenas, ¿sabes dónde puedes ir este fin de semana? ¿Dónde puedes aprovechar y disfrutar los fines de semana en una mesa, en torno a una mesa? Pues como siempre te digo, en Restaurante Rincón de Galicia. Los mejores productos de Galicia los vas a encontrar allí. Restaurante Rincón de Galicia, pulpo, zamburiñas, empanada. ¿Un arroz de bogavante para comer te apetece? Pues está para chuparte los dedos. Y si eres más de carne, un chuletón de Lugo, que no es para menos, ¿eh? Además de esos pescados y mariscos frescos, frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad, en Restaurante Rincón de Galicia. Ya sabes, ellos están en Elche, en la calle Poeta Miguel Hernández, número 8, y puedes hacer tu reserva al 966-670-430. Restaurante Rincón de Galicia. Es una perfecta opción para este fin de semana, Comer, cenar, disfrutar de la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a leer algunos mensajes. Yo creo que sí. Venga, que hoy hemos tenido el programa cargadito y se me han quedado hasta las efemérides por darte. Pero bueno, vamos a ir a por los mensajes. Hola, Cari, buenos días. También buenos días para ti, que nos dicen buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien. Anoche te vi en un anuncio de tu programa. Bueno, no sé, no me he visto yo, pero sí, hay anuncios de los programas de esta casa circulando por ahí. Gracias por vernos. Por cierto, ¿no aceptas solicitud de amistad en Facebook? Si no acepta, disculpa las molestias. Sí, sí acepto.

Bueno, pues que ha sido un placer acompañarte un día más. Volvemos a estar entre amigos mañana a las 11 de la mañana aquí en Teleelche Radio Marca. Sigue conectado a nuestra programación. Llegan los servicios informativos de esta casa, Elche en Punta con Paco Gómez. Y bueno, pues es un placer acompañarte. Gracias por elegirnos siempre y hasta mañana.